pasar a la chica de mi barrio con el paso largo y los libros bajo el brazo. ¿Dónde irá tan apurada? Yo me pregunto, ¿estudiará? Siempre va apresurada. Yo no sé por qué será. Yo le digo muchas cosas, que admiro su belleza, me enloquece su figura y su cuerpo angelical. Pero pasa sin mirarme, sin levantar la cabeza. ¿Qué tendrá esa muñeca que no me quiere mirar? Pasar a la chica de mi barrio con el paso largo y los libros bajo el brazo. ¿Dónde irá tan apurada? Yo me pregunto, ¿estudiará? Siempre va apresurada. Yo no sé por qué será. Yo le digo muchas cosas, que admiro su belleza, me enloquece su figura y su cuerpo angelical. Pero pasa sin mirarme, sin levantar